mataste. Ay, este gran dolor ya no me deja vivir. Ay, este gran dolor me quiere causar la muerte. Maldita sea mi suerte, desde que te fuiste prefiero la muerte que a vivir sin verte. Ingrata, traicionera. Prefiero la muerte que a vivir sin verte.